Para ordenar la despedida, a mí se me ocurrieron el pie forzado, que sería: muchas gracias, buenas noches, nos vemos el 6 de agosto. ¿Quién empieza? El que toca. Siempre empieza el que toca. Miguel, tú, yo y José Luis. Ah, ya, yeah, sí. Sí, yeah, okay. Con la derecha. Entonces los primeros. ¿Y quién va a terminar? Muchas ahí gracias. Se ve quién termina. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos el 6 de agosto. Ahí se ve quién termina. Vamos a dos razones, a cuatro razones. ¿Quién va a empezar? Empiezo tú. Empiezo. El encuentro ya termina. El encuentro ya termina. Con alegría sincera. Ya se terminó la espera. Mientras el guitarrón trina, así la paya camina, también teniendo su costo. Cantando y doy el rostro. Quiero hacerlo sin reproche. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos el 6 de agosto.